tanto tiempo pensé que ibas a regresar, pero no fue así. Hernán y la Champions. Ahora sé que te perdí. Mi corazón herido te quiere confesar que no vivo sin ti. Te quiero junto a mí. Como quisiera que estuvieras aquí. Por ti viviría y no me moriría. Como quisiera que estuvieras aquí. Por ti viviría y no me moriría. Que no quiero recordarme solo en esta habitación. Y hoy te pido perdón, te extraño mi amor. Y si algún día decides que quieres regresar, no dudes mirar atrás, porque tu sombra aquí estará. Aquí por ti viviría y no me moriría. Como quisiera que estuvieras aquí. Y a mí solo hay tristeza. Tú eres mi felicidad. Sabes que te quiero. Sin ti yo no puedo estar. Si a mí solo hay tristeza. Tú eres mi felicidad. Como quisiera que estuvieras aquí. Ti viviría y no me moriría. Como quisiera que estuvieras aquí. www.hernanilachampions.es.tl. Visítanos.